La clase de cuarto A nos trae hoy a Musicoronada una canción andaluza que está dentro de nuestro libro del cancionero que se llama En el lavadero.